día de ayer suspendimos este trato tan cruel. Y no hay ningún bien que me encuentre arrastrándome a tus pies. Pero es así, soy tu lombriz que excava y excava en tu corazón gris. No queda más que ablandar a una muy dura semilla infeliz. Yo estaré a 100 millas de aquí, naufragando sin parar de reír de los sueños y delirios que he dejado sumergir. Ya me cansé de ser siempre el mismo niño que mimabas con tu miel. De no ser así, me harías sufrir, quitando de mi boca el dulce de tu piel. Yo estaré a 100 millas de aquí, naufragando sin parar de reír de los sueños y delirios que he dejado sumergir. Yo estaré a 100 millas de aquí, naufragando sin parar de reír de los sueños y delirios que he dejado sumergir. Dejado sumergir. Yo estaré a 100 millas de aquí, naufragando sin parar de reír de los sueños y delirios que he dejado sumergir.